En la fecha de hoy, día 7 de junio en 1931, los nacionalsocialistas Edgar Steinbach y Heinrich Gutsche fueron asesinados durante un ataque comunista cobarde en la ciudad de Chemnitz. La ciudad industrial de Chemnitz, en el sureste de Alemania, cerca de la frontera checa, había sido durante mucho tiempo una zona comunista. La ciudad, con sus más de 300.000 habitantes, fue la residencia de los principales espartaquistas, los bolcheviques alemanes, y los comunistas del KPD. Joseph Goebbels se refirió a la ciudad por un tiempo como el Chemnitz Rojo. En 1931, sin embargo, la ciudad era casi nacionalsocialista. El 6 de junio, el NSDAP organizó un congreso del partido en Chemnitz donde Adolf Hitler dio un discurso que reunió a más de 30.000 oyentes. Entre ellos se encontraban dos jóvenes que, pocas horas después, morirían martirizados por la salvación del pueblo alemán. Edgar Steinbach, hombre de las SA y Heinrich Gutsche, de las SS. Heinrich Gutsche nació en 1909 y Edgar Steinbach en 1910, por lo que ambos eran jóvenes de 20 años. Sin embargo, pese a su juventud, Edgar Steinbach había estado involucrado en la causa nacionalsocialista durante varios años. En 1923, cuando tenía solo 13 años, formó una rama local de una unión juvenil nacionalista, la Bundesjugend Nacional. Su membresía en el NSDAP le causó grandes problemas con los maestros en Sajonia y tuvo que cambiar de escuela 3 veces. Debido a sus opiniones, le fue imposible obtener la licenciatura en esta área, se vio obligado a recurrir al futuro ministro del Interior, Wilhelm Frick, quien luego fue nombrado ministro de Asuntos Internos y Educación en la Tierra de Turingia, y al ministro presidente Dietrich Clanges, en Braunschweig. Ambos eran nacionalsocialistas y los únicos que podían ayudar a Steinbach. Heinrich Gutsche también fue a la escuela y estudió para convertirse en ingeniero. Después del discurso de Adolf Hitler, en la tarde del 6 de junio, una caravana nacionalsocialista marchó por el Chemnitz Rojo, algo que los comunistas de la ciudad consideraron una provocación. Los comunistas habían decidido responder a esta provocación con los métodos que mejor conocían. Un asalto cobarde. Durante la madrugada del domingo 7 de junio, un vehículo motorizado compuesto principalmente por miembros de las SS pasó por enfrente de un local perteneciente al KPD. Los comunistas, que esperaban emboscados, atacan al vehículo con piedras, botellas y bombas incendiarias. Los comunistas luego asaltan a los nacionalsocialistas y los atacan con armas de fuego y cuchillos. Edgar Steinbach y Heinrich Gutsche salen del vehículo para hacer frente a los comunistas, pero rápidamente terminan en una inferioridad irremediablemente, pudiendo además solo usar sus puños como armas. Una pelea muy desigual tiene lugar cuando comienzan los primeros disparos. Seis de los nacionalsocialistas están gravemente heridos, entre ellos el hermano de Edgar Steinbach, Alfonso. El propio Edgar Steinbach es asesinado por un balazo en la garganta y muere, llorado por su madre y sus tres hermanos, todos miembros del NSDAP. Adolf Hitler en el lecho de muerte de Heinrich Gutsche. Heinrich Gutsche, quien recibió un disparo en el estómago, sobrevive unas horas más y pasa sus últimos momentos con el Führer. Cuando Hitler entra en la habitación del hospital para asistir al lecho de muerte de Gutsche, el joven SS pretende alzarse firme. Muere abrazando los claveles blancos que Hitler le llevara y pronunciando sus últimas palabras. Heil Hitler. Edgar Steinbach, presente. Heinrich Gutsche, presente.